Había una vez una chica llamada Laura, una adolescente de 17 años llena de sueños y metas por alcanzar. Sin embargo, un giro inesperado en su vida cambió su curso por completo. Laura quedó embarazada a temprana edad y se encontró frente a un desafío abrumador. Al principio, Laura se sintió asustada y desorientada. No sabía cómo enfrentar la maternidad a tan corta edad ni cómo equilibrar sus responsabilidades escolares y personales. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer por las circunstancias, decidió que no permitiría que su embarazo definiera su futuro. Con el apoyo incondicional de su familia y amigos cercanos, Laura comenzó a buscar recursos y oportunidades para seguir adelante. Se inscribió en programas educativos para madres jóvenes y asistió a grupos de apoyo donde compartía experiencias con otras chicas en situaciones similares. Laura también se comprometió con su educación y se esforzó al máximo para continuar sus estudios mientras esperaba el nacimiento de su bebé. Estudiaba durante las noches y aprovechaba cada tiempo libre para avanzar en sus tareas escolares. A medida que pasaban los meses, Laura demostró una increíble fortaleza y determinación. Aprendió a administrar su tiempo de manera eficiente y a establecer prioridades claras en su vida. Aunque enfrentaba desafíos y obstáculos constantes, nunca perdió de vista sus metas y sueños. Finalmente llegó el día del nacimiento de su bebé. Laura dio a luz a una hermosa niña, quien se convirtió en su mayor fuente de inspiración y motivación. Ser madre le dio un propósito aún más fuerte para luchar por un futuro mejor, tanto como para ella como para su hija. Con el tiempo, Laura logró graduarse de la escuela secundaria con honores y recibió una beca para continuar sus estudios en la universidad. Aprovechó cada oportunidad que se le presentaba y se destacó académicamente. Su historia de superación personal se convirtió en ejemplo para muchos, inspirando a otros jóvenes en situaciones similares a nunca rendirse. Hoy en día, Laura es una profesional exitosa y una madre amorosa. Ha demostrado que el embarazo en temprana edad no tiene por qué ser un obstáculo insuperable, sino una oportunidad para crecer, aprender y demostrar la fuerza interior que todos llevamos dentro.